La ambición personal, un tema que encontramos registrado en 3 de los 4 evangelios. Los intereses de una madre para con sus hijos no le dejan ver a quién pueden perjudicar esos intereses. El doctor Abelardo Limón nos explica. Alabamos a Jesús porque de nuevo nos permite saludarle y llevarle esta preciosa lección. Estaremos entrando a la lección 16, el ministerio de Cristo en Jerusalén. Fue en Perea donde Jesucristo enseñó sobre el tema de la ambición personal. Este tema se encuentra en Mateo 20, en Marcos 10 y en Lucas 18. Estando en Perea, Cristo por tercera vez anunció clara y decididamente que él iba a morir en Jerusalén. Y las dos ocasiones anteriores fueron antes y después de la transfiguración. Pero al ver el rostro resuelto de Cristo, que con paso firme iba por el camino, todos se llenaron de miedo. El Señor Jesús llevó aparte a los 12 discípulos y les dijo detalladamente lo que iba a suceder cuando llegasen a Jerusalén. Y es sumamente interesante entonces notar todo lo que les dijo, puesto que se cumplió al pie de la letra. Poco después de esto, la mujer de Zebedeo, junto con sus dos hijos, Jacobo y Juan, se acercaron para hablar con el Señor personalmente. El evangelista Mateo nos dice que fue la madre la que hizo la petición, y el evangelista Marcos nos dice que fueron los hijos que hicieron la petición. Pero no hay una discrepancia con esto, sino que en realidad vinieron los tres, y es más que seguro que la madre fue la que tomó la primera palabra. Estos, pasando por alto las declaraciones que recién había hecho Jesucristo en cuanto a su muerte, y pensando solo en el reino que según ellos él pronto iba a establecer, pidieron el derecho y el privilegio de sentarse cada uno al lado del Señor. La contestación de Jesucristo fue categórica. Al leer estas porciones de las Escrituras nos damos cuenta que a Jesucristo no le incumbe conferir ese honor, sino solo al Padre. Y el Padre ya ha hecho estos arreglos de antemano. Esto nos dice Mateo capítulo 25, verso 34. Este versículo dice así: Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vemos que, sin saber lo que decían, Jacobo y Juan declararon que sí podían beber de la misma copa y ser bautizados con el mismo bautismo que el del Señor. El hecho es que Jacobo, no mucho tiempo después, murió también siendo él el primer mártir de entre los apóstoles, y que Juan fue desterrado teniendo que sufrir también grandes tribulaciones. Cuando los otros discípulos oyeron acerca de esta petición, se indignaron, y el Señor Jesucristo aprovechó esto para enseñarles acerca de la necesidad de ser siervos, sabiendo cómo ministrar a las necesidades de los demás, por cuanto él mismo había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los pecadores. Bien, ahora pasemos al encuentro que tuvo Jesucristo con dos hombres. El primero, el ciego Bartimeo. El segundo, Zaqueo el publicano. En cuestión al ciego Bartimeo, sabemos que la sanidad de Bartimeo y de su compañero se registran en Mateo 20, verso 29 al 34. También se registra en Marcos 10, 46 al 52 y Lucas 18, del 35 al 43. La circunstancia era que estos ciegos, incluyendo Bartimeo, comenzaron a dar voces tras el Señor, de modo que esto molestaba al gentío que iba tras el maestro. Pero estos ciegos seguían clamando, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Es interesante notar que el título que ellos usaron deja ver que ellos reconocieron el linaje del Señor y creían que realmente Él era el Mesías. ¿Dónde aprendieron a usar este nombre y de dónde supieron de su gran poder? No lo sabemos, amable oyente, pero seguramente otros les habían contado de las grandes maravillas que el Señor Jesucristo había ya ejecutado en la región de Perea. Inmediatamente después de ser sanados, estos se unieron a la compañía y le siguieron, alabando y glorificando a Dios, de tal modo que la gente también empezó a hacerlo. Es en Perea que Jesucristo también tiene su encuentro con Zaqueo el publicano. Lucas 19, del verso 1 al verso 10, registra este encuentro. Zaqueo era un principal de los publicanos, es decir, un recaudador de impuestos. Los publicanos tenían fama de ser usureros y abusivos, y es una característica que también se le atribuía a este hombre Zaqueo. Y en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo pasaba por el camino, tuvo un vivo deseo de ver a Cristo, de modo que Zaqueo decidió subirse a un árbol para lograr su objetivo. Cuando Cristo le vio, le dijo que bajara de ahí porque quería comer en su casa. El cambio operado en Zaqueo fue algo rápido y algo radical, de modo que cambió completamente su actitud. Su testimonio fue muy elocuente y mostró una verdadera evidencia de la humildad y la sinceridad de este hombre. Conforme a los dictámenes de la ley, en Éxodo 22 y en Números capítulo 5, Zaqueo devolvió todo aquello en lo que había defraudado multiplicado por 4. Y como siempre, hubo los que criticaban a Jesús porque él andaba con los publicanos y los pecadores, pero el Señor tuvo a bien aclarar nuevamente su misión, diciendo lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, ahora vamos a terminar esta lección número 15 del viaje de Jesucristo a la región de Perea con la enseñanza de Cristo sobre el tema de las 10 minas. Esto se registra en Lucas 19. Concluimos esta lección con esta parábola de las 10 minas porque es muy parecida a la parábola de los talentos. Cuando los discípulos escucharon cuál era el propósito del Hijo del Hombre al venir a este mundo, se creó una nueva expectativa de que Jesucristo establecería inmediatamente su reino. Y para contrarrestar esta idea, el Señor Jesucristo les narró esta parábola, la cual fue bien entendida por las personas de aquella época, puesto que era la costumbre que los gobernadores de las provincias tenían que ir a Roma para que su posición oficial fuera ratificada. Sabemos que muchas veces los ciudadanos mandaban una embajada para procurar nombrar a otro gobernador, y no era raro que si el postulante obtenía el nombramiento, regresaba y ponía a sus amigos y a todos aquellos que le habían sido fieles como gobernantes en algunas ciudades de su señorío. Es algo muy parecido a lo que ocurre el día de hoy en nuestros mismos gobiernos. De modo que el Señor usó esta figura para enseñar que Él iba a volver posteriormente del cielo, coronado como rey, para hacer justicia con todos. Además, Jesús enseñó que al irse, nosotros tendríamos una obra para hacer, y Él espera que lo hagamos con devoción. No debemos esperar su venida con los brazos cruzados, no, sino que debemos trabajar arduamente para Él. Cuando Él venga, dará a cada uno conforme a su obra, según lo que haya hecho con los talentos que recibió. Este, por cierto, es un llamado a cada uno de nosotros para que seamos fieles administradores de sus dones, para la honra y la gloria de su nombre. Bien, aquí terminamos con la lección número 15, pero pasemos directamente a la número 16. Esta lección tocará el tema del ministerio de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Estaremos viendo cómo es que Cristo empieza desde Betania y hace camino hacia Jerusalén. Estaremos viendo en particular la entrada triunfal, la maldición de la higuera, la segunda purificación del templo, la visita de los griegos, Jesucristo frente al Sanedrín, la pregunta en cuanto al tributo, los saduceos y la resurrección. Estaremos viendo también un poco sobre cuál es el gran mandamiento. Estaremos considerando a Jesucristo como el Hijo de David Y finalmente estaremos viendo cómo es que Cristo denuncia a los fariseos y observa a todos aquellos que dan ofrenda. Al considerar el ministerio de Jesucristo en Jerusalén, estamos estudiando algunos de los acontecimientos que sucedieron en los últimos tiempos de la vida de Jesús, especialmente aquellos mensajes que dio públicamente, puesto que después solo dio instrucciones privadas a sus discípulos. Veamos entonces lo que pasó cuando Cristo, en Betania, se abrió camino para ir a Jerusalén. El tiempo había llegado para que el Señor se dirigiera a Jerusalén para ser entregado a la muerte. Este era el tiempo apropiado por cuanto se celebraba la Pascua, y multitudes de gentes acostumbraban subir a Jerusalén para adorar en la fiesta. 6 días antes de la Pascua, es decir, el viernes antes de la Semana Santa, el Señor llegó a Betania, que era su acostumbrado lugar de solaz y donde había resucitado a Lázaro. Ahí en Betania le ofrecieron un gran banquete en casa de Simón el leproso, quien probablemente también había sido sanado por Jesús. Mientras Jesús estaba sentado allí a la mesa con Lázaro y con los demás convidados, María entró para ungir los pies del Señor, y aquí debemos aclarar que este hecho es completamente distinto al que había tenido lugar en Galilea un año atrás y que se registra en Lucas 7, del 36 al 50. Sí, es verdad que hay algunos puntos en los que se asemejan, pero en otros hay una muy grande diferencia. En ambos, el nombre del dueño de la casa era Simón, y en ambas ocasiones fue una mujer la que ungió los pies del Salvador, pero ahí terminan las similitudes. Pues en Galilea, Simón menospreció a la mujer, mientras que en Betania, esta era amiga íntima de la familia. En Galilea, la mujer era una pecadora de la ciudad, pero aquí en Betania se trata de una mujer devota y pía que había llegado para escuchar a Cristo. Amable oyente, otra cosa que queremos señalar en este acontecimiento es la actitud y la tendencia diferente que había entre María y Judas. Ella, con alegría, dio todo lo que tenía para ungir al Señor, mientras que Judas se quejó. No porque se le ungía al Señor, ni porque pensaba en los pobres, no, sino porque veía perderse una oportunidad para enriquecerse a costo de sus compañeros. Parecería que esta misma actitud se observa aún en el mundo el día de hoy. También sobresalen en esta sección las palabras de Juan, capítulo 12, verso 11, que dicen así: porque a causa de él, es decir, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No cabe la menor duda de que Cristo quiere que el cambio que se ha operado en nuestro ser por la gracia de Dios redunde para la honra y gloria del Señor y para la salvación eterna de los incrédulos, aspecto que también vemos en el Sermón del Monte. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 6, la Biblia dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más del ministerio de Cristo en Jerusalén en la próxima clase. El ministerio del Señor Jesucristo en Jerusalén es el tema que abre la lección número 16. Hay mucho material en este capítulo, pero nos toca esperar. Por ahora, el tiempo ha terminado. Escríbanos para obtener más información sobre nuestros cursos por correspondencia y los programas de radio. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.